Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Después de las críticas recibidas por su disco Rattle and Hume de 1988, el grupo irlandés U2 buscó revitalizar su carrera con el disco Achtung Baby en 1991 y no solo lo logró, sino que se consagró como la banda de rock más importante y exitosa del planeta. El grupo construyó el disco a partir de una mezcla de influencias que van desde el rock alternativo, el industrial, la música electrónica, hasta el dance. En materia lírica, el disco es más oscuro e introspectivo que sus trabajos anteriores. Luego del lanzamiento del disco, el grupo se embarcó en la que a la fecha es la gira más taquillera y recaudadora de la historia de la música, ZooTV, que más que conciertos ofrecía espectáculos multimedia que llenaron estadios en los 5 continentes. Pero antes del éxito mundial, el proceso de grabación fue accidentado y lento. Incluso hubo un amago de desintegración, pero luego de que sus 4 integrantes compusieran y grabaran la canción One, los conflictos se resolvieron y U2 se aprestó a dominar el mundo de la música por casi una década. Del disco Achtung Baby de 1991, U2, Even Better Than The Real Thing. rock and roll en Radio V. Entre noviembre y diciembre de 1978, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham se reunieron en los Polar Studios de Estocolmo, Suecia, para grabar el octavo y último disco de la mítica banda Led Zeppelin, In Through the Outdoor. El título del disco se refiere a que el grupo decidió vivir fuera del Reino Unido para evitar pagar los altos impuestos, pero tampoco habían podido realizar conciertos en su país natal en más de 2 años, y grabar un disco y tratar de permanecer en el gusto de la audiencia era como tratar de entrar por la puerta de salida. Después de poner en el mercado In Through the Outdoor, el grupo realizó lo que serían sus últimos 2 conciertos en Inglaterra, en el Network Music Festival de 1979. Entre junio y julio de 1980 tocaron en varias ciudades de Europa y mientras se preparaban para una gira por Estados Unidos, tras un día de ensayos el grupo se concentró en la casa del guitarrista Jimmy Page. Pasada la medianoche, John Bonham se quedó dormido y a mediodía del 25 de septiembre de 1980 fue hallado muerto. El 4 de diciembre de ese mismo año, Led Zeppelin comunicó oficialmente su desintegración. Del disco In Through the Outdoor de 1979, Led Zeppelin, Caruselambra. Rock and Roll en Radio UV. Para lo que sería su disco número 20, el cantante Alice Cooper concibió un proyecto más allá de la sola música. En julio de 1994 puso en el mercado The Last Temptation, un disco conceptual acompañado de una historieta compuesta de tres partes, escrita por Neil Gaiman y publicada por Marvel Comics. La historieta tiene como personaje principal a un joven llamado Steven, también protagonista del video Welcome to My Nightmare que Cooper hiciera en 1976. Aquí en el personaje, Showman, basado en las características físicas de Cooper, trata de reclutar para su espectáculo en el que nunca tendría que madurar. Tanto el disco como el cómic tratan temas como la fe, la tentación, la alienación y la frustración de la vida moderna, todo ello referido como la lucha de Steven para ver la verdad a través de las distracciones del mundo moderno. The Last Temptation sería el último disco que Alice Cooper grabara para Epic Records y el último antes de una larga pausa de 6 años en los que solo editó el disco en vivo A Fistful of Alice en 1997 y participó en una canción del grupo Insane Clown Posse. Del disco The Last Temptation de 1994, Alice Cooper, You Are My Temptation. Don't touch your lips, don't wear your hair. Don't move your eyes like that, because they're deep enough to drown me. It don't get hot like this in heaven. Mercy please, Rock and Roll en Radio UV. Luego de su salida del grupo The Yardbirds en 1967, el guitarrista Jeff Beck decidió formar su propia banda, The Jeff Beck Group. Para ello reclutó a los entonces desconocidos Rod Stewart y Ronnie Wood como cantante y guitarrista, y luego de probar a una larga lista de bajistas y bateristas, Wood se hizo cargo del bajo y Ansley Dunbar de la batería. El grupo se distinguía por su aproximación pesada del sonido clásico del blues y el rhythm and blues, mezclado con el sonido del entonces incipiente rock and roll con guitarras distorsionadas. En 1969, el grupo puso en el mercado su segundo disco, Beck Hola, que alcanzó el número 15 de la lista de Billboard y el 39 en el Reino Unido. Luego de grabar este disco, el grupo realizó una gira por los Estados Unidos que incluía tocar en el Festival de Woodstock, pero una serie de conflictos entre Beck, el cantante Rod Stewart y el bajista Ronnie Wood, que ocasionaron que los dos últimos abandonaran el grupo a media gira para incorporarse al grupo Faces, impidieron que The Jeff Beck Group pudiera presentarse en el hoy mítico festival. Del disco Beck Hola de 1969, The Jeff Beck Group, Rice Pudding. We'll be right back. rock and roll en Radio UV. Tratando de capturar la esencia inicial del grupo Foo Fighters, en 2011 el guitarrista y líder de la banda Dave Grohl instaló un estudio de grabación totalmente análogo en el garage de su casa en Encino, California, y bajo la supervisión de Butch Vig, el grupo grabó su disco Wasting Light. Como el viejo equipo de grabación no permitía corregir errores de grabación, el grupo pasó 3 semanas ensayando las canciones para luego grabarlas, tiempo en el que Vig tuvo que reaprender técnicas de edición de audio manuales para integrar los elementos de la música. El grupo se enfocó en composiciones más pesadas y crudas que contrastaron con sus grabaciones previas. Los avances del proceso de grabación fueron documentados tanto en la página de internet del grupo como en su cuenta de Twitter, y como parte de la promoción del disco, el grupo lanzó la película Back and Forth, que muestra el proceso de grabación y cuenta la historia de la banda. La primera parte de la gira posterior al lanzamiento del disco consistió en una serie de conciertos privados en cocheras de fanáticos de la banda en diferentes partes del mundo. Del disco Wasting Light de 2011, Foo Fighters, Bridge Burning. Tú puedes programar Rock and Roll en Radio UV. Escribe a nuestro correo electrónico rockenradiov@gmail.com o en nuestro muro de Facebook, Rock en Radio UV, las 10 canciones de rock and roll que pondrías en un programa. Si tu lista es seleccionada, nuestro equipo de producción se comunicará contigo para que participes en el guión y la producción de una emisión de Rock and Roll en Radio UV. Escríbenos y apropiate de la señal universitaria. El disco Painkiller de 1990 es el doceavo de la banda inglesa de heavy metal Judas Priest y el último en el que participó el cantante y fundador Rob Halford, quien no regresaría al grupo sino hasta 2005. Muchas de las canciones del disco tienen motivos fantasiosos, como el track homónimo, que habla de un ángel construido de metal con poderes sobrenaturales que salva a la humanidad de la destrucción. A pesar de haber estado listo desde marzo de 1990, el lanzamiento del disco tuvo que ser pospuesto porque la banda enfrentó un juicio en el que se les acusaba de usar mensajes subliminales en sus grabaciones y por ello se les responsabilizaba del suicidio de dos adolescentes en Reno, Nevada en 1985. El caso fue desechado por la corte en agosto y en septiembre el disco Painkiller fue puesto en el mercado. Las ventas del disco le dieron a Judas Priest un disco de oro y una nominación al premio Grammy en 1991 en la categoría de mejor canción de metal, pero el ganador fue Metallica con su cover de Queen, Stone Cold Crazy. Del disco Painkiller de 1990, Judas Priest, Painkiller. Faster than a bullet, share a mind scream. Rock and Roll en Radio UV. Fundado en Bedfordshire, Inglaterra, en 1967, el grupo Jethro Tull inició tocando blues, pero poco a poco incorporó a su sonido elementos del folk inglés y de hard rock, hasta convertirse en una banda de rock progresivo y liderada por el guitarrista, flautista y cantante Ian Anderson, es hoy en día una de las bandas más importantes del género en la historia del rock. La revista Rolling Stone describió a Jethro Tull como una de las más comercialmente exitosas y excéntricas bandas del rock progresivo. En abril de 1970, el grupo puso en el mercado el disco Benefit, que en palabras de Ian Anderson era un disco más oscuro que los anteriores, en buena medida por el agotamiento de los integrantes luego de una larga gira por los Estados Unidos y por su frustración luego de conocer de cerca el mundo de los negocios detrás de la música. El bajista Glenn Cornick aseguró que con Benefit, Jethro Tull intentó capturar el sonido en vivo del grupo. El disco Stand Up sonaba como a un grupo de músicos de estudio tocando algunas canciones. Era un disco frío. Para este queríamos algo completamente diferente. Del disco Benefit de 1970, Jethro Tull. To cry you a song. Cigarettes did I bring along? Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.